FM. Siempre. Siempre. En la FM, acompañamos tus mejores momentos. Disfrutas de Regreso FM.

en la FM. Acompañamos tus mejores momentos. Disfrutas de Regreso FM. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor. Especiales a esta hora a John Edison Navarro, a Gilmar 5169, a Nandur Mejía, Bastián G. Soul, a Luz Beque, a Alexacha 1984, a Eddie Cárdenas, que el jefe está por ahí conectado también, mirando a ver cómo nos va. Díganle qué bien, que están súper chévere estos clásicos que ustedes me ayudan a programar en arroba la FM Medellín, y con mucho rock and love. Seguimos con mucha música, muy buena historia, porque aquí llegan los New Kids on the Block, esta boy band que llegaron al pico de su fama por allá a principios de los años 90 y que de hecho se reunieron en el 2008 para seguir con esa actividad hasta el día de hoy. Desde Boston, aquí está los New Kids on the Block con su Tonight. Here we go. guess it's a brand new day after all. Every time we hear the curtain fall, see the girls with the girls in the hay, yeah. The buttons and the fins in the mouth and pay, yeah. La FM, siempre, siempre. La FM. Well, I guess it's a brand new day. Time we hear the curtain call, see the girls with the girls in the hay, yeah. The buttons and the fins in the loud fanfare, yeah. Mientras regresas a casa, tenemos tu mejor momento musical en los 106.9. Esto es De Regreso FM. Siempre. Swallow my pride. mientras descansas, no existe mejor compañía que un buen clásico de la música. De regreso FM, siempre. Preparamos para comenzar una nueva semana y la música se convierte en tu mejor compañía. Esto es De Regreso FM. Dance in my living room, led to the way you move her. Nobody's got other plans, so stop pretending you're shy. Just come on and dance, dance, dance, dance. Descansas, no existe mejor compañía que un buen clásico de la música. De regreso FM, siempre. La FM, siempre, siempre. Canción de 1994 con los Cranberries y su Zombie, con la voz de la recordadísima Dolores O'Riordan, que hoy le hacemos este homenaje porque sigue siendo inmortal. Y nosotros continuamos con más música en este De Regreso de la FM. Yo soy Annie Cárdenas con mucho rock and love. Ahorita voy a pasar a saludar también a los que están en arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter. Y ustedes recuerden que ahorita a las 8 de la noche llegará el clásico Herrera con las baladas americanas para ponernos a soñar en esta noche de domingo. Así que terminamos esta hora con The Weeknd y su canción Blinding Lights, una nueva entrada a la emisora y que tiene un sonido, unos matices algo ochenteros. The Weeknd ha trabajado por traernos ese sonido al hoy. También vamos a tener a Soda Stereo con Trátame Suavemente. No me diga que no los complacemos aquí en la FM 106.9 con mis clásicos en casa. Suavemente, suavemente, suavemente.